Sango nini, sango nini, mama. Sango nini, mwasi na ngaye. Likambo nini, oyo komi boye. Botala kangai na miso ya bombana. Sango nini, sango nini, mama. Sango nini, mwasi na ngaye. Likambo nini, oyo komi boye. Botala kangai na miso ya bombana. Sango nini mwasi nangaye, likambo nini oyo komi boye, botala kangai na miso ya bombana. Sango nini mama, sango nini mwasi nangaye, likambo nini oyo komi boye, botala kangai na miso ya bombana. Sango temo bali nangaye, sango temo bali nangaye. Sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savo, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi sa, sango temo bali nangai, sango temo bali nangaye, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savo, sango moko se obongi savoye. Sango moko se obongi sa. Sango moko se obongi savo, sango moko se obongi savo, sango moko se obongi savo.